En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. A 3 meses de la condena, la policía no sanciona a los responsables del asesinato de Daniel Solano. El 1 de agosto pasado, los policías Berte, Bender, Barrera, Albarranqui, Del Cuello y Martínez fueron condenados a prisión perpetua en un fallo unánime de la Cámara de General Roca. Sin embargo, siguen en libertad con el argumento de que la condena no está firme y por ahora solo han sido suspendidos preventivamente del servicio. Eso significa que no tienen asignado lugar de trabajo, no usan uniformes, les fue retirada el arma reglamentaria, pero siguen siendo policías. Mientras tanto, la sentencia es revisada por el Superior Tribunal de Justicia y queda además el pronunciamiento de la Corte Suprema, por lo que la condena definitiva puede tardar años. Por otra parte, el Tribunal de Disciplina, que debería tomar otras medidas disciplinarias, no se reúne y la Ley Orgánica Policial los protege de expulsiones hasta que la sentencia esté firme. Sindicatos de la región crean el índice de precios de la comarca Viedma Patagones. Mañana viernes, sindicatos, movimientos sociales y centrales obreras van a presentar el índice de precios que mide la inflación real de la comarca Viedma Patagones, herramienta creada conjuntamente con el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz y la Universidad Nacional de Río Negro. Participan de la iniciativa los sindicatos UTEDIC, CITRAPREMBI, ADURN, CETEP, CITRAJUR, SUTEBA, SOYEM y CTA de los trabajadores. La idea es saber con certeza cuál mes a mes será la variación en los precios de la canasta familiar para ver cómo afecta a los salarios de los trabajadores de la comarca en medio de un proceso inflacionario descomunal. Charla del economista Andrés Aciaín. La CTA de los trabajadores y varios gremios locales están invitando a participar de la charla debate La crisis y el programa del Fondo Monetario Internacional, a cargo del economista Andrés Aciaín, titular del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. La charla tendrá lugar hoy jueves a las 6 de la tarde en la sede del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la calle Caseros. Aciaín expondrá sobre el ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional y de qué manera impacta en áreas como programas sociales, salud, educación y cultura. El municipio de Viedma hizo una nueva oferta salarial. La municipalidad realizó 2 propuestas salariales a los gremios SOYEM y UPCN en el marco de la Mesa de la Función Pública. La primera lograría cerrar el año con un incremento salarial del 39,13%, más una suma fija de 5.500 pesos. De esta manera, el haber mínimo municipal pasaría de 13.574 pesos a 15.342 pesos a octubre de este año. La otra propuesta dispone una suma de 7.000 pesos y un incremento anual del 36%, con lo que el salario mínimo pasaría a 14.964 pesos para el mes de noviembre. En ambos casos, en octubre se eleva la asignación por hijo a 1.684 pesos y una ayuda escolar en febrero de 1.882 pesos. Tratan en comisión el proyecto de antidoping para los funcionarios públicos. La Comisión de Asuntos Sociales inició el tratamiento del proyecto que pretende que los funcionarios de los 3 poderes del Estado provincial se sometan periódicamente a un test de control de consumo de drogas ilegales. La iniciativa fue propuesta por los legisladores del Frente para la Victoria, Ariel Rivero, Javier Yud y Alejandro Marinao. Señalan que el espíritu de la ley no es punitivo para quienes tienen adicciones, sino para que quien tenga problemas de adicción pueda realizar el tratamiento adecuado. Omar Grill reemplazará a Roger García en ARSA. Así lo comunicó el gobernador Alberto Guaretignec en su cuenta de Twitter y explicó que es técnico químico y actualmente se desempeña como jefe de servicio de la empresa en San Carlos de Bariloche. El gobernador dispuso también la intervención del servicio de ARSA de General Roca en virtud de los acontecimientos del fin de semana, mientras el gobierno analiza el desempeño de todos los jefes de área de la ciudad. Continúa el reasfalto de las calles en Viedma. Las obras de asfalto y reasfalto con pavimento flexible continúan sobre la calle Gallardo y en la jornada de hoy, si las condiciones climáticas así lo permiten, seguirán sobre la calle Saavedra entre Sarmiento y San Martín. Esta semana se avanzó sobre la calle Álvaro Barros y Gallardo y antes se había hecho lo propio sobre la calle Moreno. En esta instancia se hace el fresado de las zonas más afectadas con bacheos de hormigón que contribuyen a uniformar la calidad de la base. Una vez que estén la mayoría de las cuadras preparada, se va a colocar la carpeta de asfalto. Se viene la edición número 29 de la Fiesta Provincial del Teatro. Del miércoles 14 al domingo 18 de noviembre se va a realizar la 29ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro, que pondrá en escena lo mejor de la cartelera teatral de Río Negro. La fiesta presentará obras de Villa Regina, Cholechuel, Beltrán, Bariloche, El Bolsón, Río Colorado, Fisque Menuco, Cipolletti y Viedma, de las cuales 16 se presentarán en la instancia selectiva y 5 en la de muestra. Además, esta nueva edición va a ofrecer actividades complementarias como charlas, muestras de obras breves, proyecciones audiovisuales, intervenciones en espacios públicos y la presencia de personalidades del quehacer del Teatro Nacional. Las noticias nacionales. Ocho gobernadores justicialistas exigen la reposición del Fondo Sojero. Un grupo de gobernadores peronistas le pidió a Miguel Pichetto derogar el decreto de necesidad de urgencia que anuló el Fondo Federal Sojero, una caja millonaria que se distribuía entre las provincias y Mauricio Macri eliminó en agosto. Se trata de los gobernadores Gildo Istrán de Formosa, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Mariano Arcioni de Chubut, Sergio Casas de La Rioja, Lucía Corpacci de Catamarca y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. El Fondo Federal Sojero fue creado en el 2009 y se componía del 30% de la recaudación por las retenciones a la soja, que luego se distribuía en las provincias para que lo giren a los municipios con la finalidad de aumentar las obras públicas. Solo este año las provincias perdieron 30.000 millones de pesos y en 2019 podrían repartirse más del doble, aunque siempre depende del tipo de cambio y de los valores de la soja. Camioneros logró un 40,5% de aumento en las paritarias. La Federación Nacional de Choferes de Camiones alcanzó este miércoles un acuerdo con la Cámara Empresarial del sector por el cual el incremento salarial anual alcanzará el 40%. El dato lo dio a conocer Hugo Moyano, secretario general de la Federación y de la seccional Buenos Aires, por lejos la más poderosa del país, en un multitudinario acto frente a la sede que posee la Secretaría de Trabajo en la zona del Congreso. Fiat suspendería su producción hasta el 2019. En medio de versiones de que la automotriz Fiat dejará de producir hasta el 2019, Cristiano Ratazzi, el dueño de la empresa, salió con los tapones de punta contra la política económica del gobierno. Dijo que el mercado no le cree más a Mauricio Macri. Si bien voceros de la compañía aseguraron que no habría suspensión total de la actividad, lo cierto es que en septiembre suspendieron a 2.300 operarios por el plazo de una semana y las suspensiones se van a duplicar en noviembre. El mismo recorrido habían transitado Renault y General Motors, acumulando 5.500 trabajadores suspendidos. Memoria Activa pide juicio político a Garabano por encubrir el atentado a la AMIA. ¿Por qué Garabano contribuyó al encubrimiento del atentado a la AMIA? Es el título del duro comunicado que Memoria Activa publicó en su cuenta oficial de Facebook, donde no solo acusa al ministro de Justicia y Derechos Humanos, sino que además advierte que enviará información relevante a la Comisión de Diputados que trata el pedido de juicio político que presentó hace pocos días Elisa Carrió. Memoria Activa afirma que el ministro Garabano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista, faltando a su responsabilidad de promover la búsqueda de verdad y justicia. Importante caída en la venta de libros. La Cámara Argentina del Libro presentó un informe sobre la difícil situación del libro en nuestro país. Informa que por primera vez en estos últimos 3 años disminuyó la cantidad de títulos publicados. La baja de ejemplares de la primera tirada se redujo un 50% y el descenso en las ventas oscila entre un 25% a un 35%. Mientras tanto, 35 pequeñas librerías cerraron en todo el país, otras 30 librerías independientes cerraron sucursales, fueron absorbidas por cadenas o debieron reducir sus espacios. Además, hay unas 80 librerías que están en crisis y con problemas en la cadena de pago. La pérdida del empleo en la industria del libro arroja un 20% menos de empleo directo en el sector editorial y un 15% menos de empleo indirecto. En el sector librero, la disminución del empleo indirecto alcanzó al 15% y en la industria gráfica, el número de trabajos perdidos es de 5.000 empleos menos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.